Falta por el amor, si no vino que no venga ya. Yo solo quiero rapear, subirme al escenario, alentar mi verdad. Si no vino que no venga, no. Yo solo quiero al hip hop y ver sus manos al aire para darme calor, yeah, yeah. Desde donde estoy solo tengo una misión. Es el calor de mi corazón, brindar hip hop a montón. No podría vivir sin ese ador, es que mi vida en torno gira a esa adrenalina de estar en la mira. No me gusta ser acusado por el duda acusador y por los dogs, pero si no lo hiciera no me sentiría yo. Por mi ventana veo gente que no vive sino envidia. Veo personas que se pierden por creerse esas mentiras. Veo mentes que enceguecen por la ira. Veo seres que deseo se olvidan. Veo tantas cosas que no puedo callar, por eso mi cabeza las tienes que contar. Y qué mejor que contar en rimas lo que fue y lo que ha sido, todo lo que he visto o he vivido, los dolores que sufro o he sufrido y el porqué del encierro en el que vivo. Me siento y cientos de versos escribo, es un hecho. No quiero hablar con despecho, pero lastimado como tantos o más, yo fui herido. Siendo honesto, mis relaciones yo mismo arruino al invertir en ellas de mi tiempo, tan solo destello. Es que si no estoy en esto, estoy en aquello. Si no toca un amigo, estoy escribiendo, organizando un evento o tocando yo. Si no vino que no venga ya. Yo solo quiero hablar, subirme al escenario, alentar mi verdad. Al carajo el amor. Si no vino que no venga, no. Yo solo quiero al hip hop y ver sus manos al aire para darme calor, yeah, yeah. Intento ser astuto pero mantengo mis sueños intactos. Anhelo ver los versos, esto mío nace tato. La gente no entiende cómo pienso y yo a ellos menos. Ellos solo quieren dinero y sexo y yo solo quiero deshacerme de ellos para escribir otro texto. Más de un gil alguna vez me espetó ese reto. No enfocas esa música tuya que tanto te gusta. Además no eres de gueto y no vendes con esto. Es más lo que gastas que lo que ganas, y después no te queda resto ni pa' un fusca. Y yo me reí por dentro, no entendería a la gente estúpida. Mi música no es lúdica o frívola, no incita a las drogas ni necesita guita pa' poder volar. Se trata de que te rías, pero escucha la verdad de keep it real y de pelear para cambiar lo que está mal. De gritarte acá en Uruguay, aunque me duela, ni que reencarnado fuera Tupac y viviera de ocupa. Si cuentas alguna se podría resistir a este estado sanguijuela que la plata le chupa al que más labura. Y que por decisión yo prefiero seguir siendo otro más de tantos que solo de juguete vemos auto, pero que vive con el puño en alto, buscando un cambio de que vivía complicado hasta que encontré trabajo. Puto sistema, pero es necesario para poder pagar mi vicio. Sin money todo resulta un fiasco, pero al ver el recibo el sueldo, lo que me sacaba el fisco casi me da un infarto. Y como me sentí raro fui al médico y me dijo el tipo: usted se rompió, se desquició, la hora le llegó. Pero que tengo, doctor, ¿cuál es el fallo? El problema radica en su neurona. Las neuronas sí, es que a usted todavía le funcionan. Y entendí que el fallo yo no era, sin el médico este facho. Todo de tantos que me quería meter para el sistema, echa a correr como un macho chico. Se llenó de muchos chanchos, como buen macho me marché los palos. Fui perseguido por cielo y tierra hasta que odio me chaparon. Sin espera me encerraron derecho al manicomio por adicto. Intentaron sedarme, obligarme a mirar TV, fisurarme en Twitter, vivir de consumismo para así el cerebro lavarme. Pero yo solo pedía hip hop. Por favor, deme otra dosis, va a matarme la abstinencia. Los gritos, don, deme hip hop. Quiero padrogarme a los gritos, don, deme hip hop. Quiero emborracharme a los gritos, don, deme hip hop. Buena mierda de esa, no pudieron doblegarme y me escapé. Ahora vivo en mi cabeza. Al carajo el amor, si no vino que no venga ya. Yo solo quiero hablar, subirme al escenario, alentar mi verdad. Al carajo el amor, si no vino que no venga, no. Yo solo quiero al hip hop y ver sus manos al aire para